Aló, presidente, buenos días Venezuela, buenos días a Mérida, buenos días a toda la gente de los Andes, al pueblo de los Andes. ¡Bravo! ¡Que viva Mérida! ¡Viva el pueblo de Mérida, el pueblo de los Andes y el pueblo de Venezuela! Qué alegría hay aquí, qué día tan bonito, espléndido día, maravilloso día hoy. Mérida dijo no. Mérida dijo revolución. Amanecimos esta mañana mirando el pico Bolívar. Aquí estamos en la parte más alta de Venezuela y desde aquí, desde esta Sierra Nevada de Mérida, aquí estamos en Ejido. Ejido, ya Ejido y Mérida son una sola urbe, una sola metrópolis. ¿Cómo ha crecido Mérida? Yo ayer venía manejando, me viene manejando en la tarde desde el Vigía. Desde el Vigía me viene manejando y venía recordando con mis hijas cuando veníamos aquí hace 20 años y recordando aún cuando ellos no habían nacido, hace 30 años y tanto. ¿Cómo ha crecido Mérida? ¿Cómo queremos a Mérida? Bueno, cuántos recuerdos, cuánta belleza hay en Mérida, cuánta inmensidad de montaña. Estas son las montañas más altas de Venezuela, de los Andes venezolanos, la Sierra Nevada. Y hoy amaneció el día muy claro, muy claro. Y las nieves perpetuas de la sierra, ahí están, brillando al cielo venezolano. Bueno, es el programa Aló Presidente número 201. Hoy comienza una nueva etapa. Hoy comienza una nueva etapa. Por las calles hay mucha gente, hay una invasión de pueblo. Es el pueblo, como decía José Ortega y Gasset, la rebelión de las masas. Es el pueblo, las masas, pues ocupando todos los espacios. Desde el pico Bolívar hasta la isla de Margarita, Coche, Cubagua, los Monjes, los Roques, por todo eso, el delta del Orinoco, la Guajira, el pueblo desparramado, se desparramó el pueblo venezolano haciéndose dueño de su espacio. Bueno, así que hoy comienza una nueva etapa del programa Aló Presidente, una nueva etapa. Como una nueva etapa está comenzando también del gobierno revolucionario. Una nueva etapa, así lo dije desde el balcón del pueblo, al amanecer de aquel glorioso día de victoria, 15, el amanecer del 16 de este mes de agosto. Comienza una nueva etapa de este gobierno, de esta revolución. Desde aquí, desde Mérida, las cinco águilas blancas vuelan por el cielo venezolano. Pues bien, quisimos arrancar hoy esta nueva etapa de Aló Presidente, dentro de esta nueva etapa del gobierno, dentro de esta nueva etapa de la revolución, ahora con más fuerza moral, con más fuerza política, con más fuerza nacional, ratificada, confirmada, redespertada, relanzada, victoriosa, victoriosa. Ese es nuestro camino. Lo dijo Bolívar, triunfar. Esa es nuestra consigna. Bueno, aquí estamos pues en Ejido. Estamos en el patio de talleres de esa tremenda obra que el gobierno revolucionario, tanto a nivel nacional como a nivel regional, viene adelantando en Mérida. El trolebús de Mérida, ya se le ve la cara al trolebús. Mire cómo están allá los vehículos, y ya esa es una tremenda obra y es una de las líneas estratégicas de la obra de gobierno, el transporte público. Estamos recuperando el ritmo que habíamos perdido y eso es bueno comentarlo, eso es bueno que todo el país lo sepa, ustedes, amigas y amigos que votaron por el sí, que también oyen a los presidentes, vaya mi saludo. Son venezolanos a los que respetamos y quiero que le demos un aplauso pues a esos venezolanos que votaron por el sí, no importa. 54 por el no, 46 por el sí. Bueno, tienen el derecho a pensar distinto a nosotros. Ahora fíjense ustedes, merideñas y merideños que votaron por el sí. Ustedes se van a montar en el trolebús también. ¿Acaso que el trolebús está hecho nada más? Aquí no entra sino el que votó por el sí. No, esto es para ustedes, hermana. Esto es para ustedes, hermano. El metro de Caracas, que estamos ampliándolo, y el que ya existe, es para todo el país. El tren de Caracas a Cuba, el tren de Puerto Cabello, Barquisimeto, a Carigua, todo, la línea aérea que están haciendo y pronto arrancará el primer vuelo con Viasa, ahí se van a montar todos. Las playas que estamos limpiando y rehabilitando es para que todos disfruten. En fin, el desarrollo del país es para todos. Así que a ustedes nuestro saludo. Y quiero es con este comentario ayudar a que ustedes sigan reflexionando, sigamos todos reflexionando, porque yo estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas que votaron por el sí son gente honesta, gente seria, gente que piensa bien, y no son estos cuatro descocados que andan por ahí gritando fraude y diciendo que la OEA, las Naciones Unidas y todos los países del mundo hicieron, bueno, esto, se confabularon un satélite ruso y un satélite de los marcianos que también andan dando vuelta por ahí para hacer un fraude que nadie ve, un fraude oculto. Bueno, allá ellos, cada loco con su tema, que se queden ellos con su tema. Nosotros vamos hacia adelante a continuar construyendo la patria. No podemos decir que hemos dado la vuelta ya completa al referéndum, al caso del referéndum. Ya yo estoy leyendo, es la página siguiente. Los venezolanos tenemos que voltear esa página completa. Esta es la página del referéndum presidencial. Estamos así, pues. Ya yo estoy mirando esta página, la siguiente. Y esta semana que viene la pasaremos completica, ¿verdad? Y seguiremos navegando el mapa de la patria nueva. Los que quieran quedarse gritando fraude por 500 años, adelante, señores. Adelante. Los que quieran ir al planeta Venus, les puedo prestar un... Vamos a tratar de hacer una nave. Vamos a pedir apoyo a la NASA. A ver si hacemos una nave espacial para que vayan allá a Marte o a Venus. Allá a ver si alguien los oye, Dios mío. Y entonces demuestran desde Venus el fraude, ese invisible. Un poco como el voto oculto. Del voto oculto pasaron al fraude oculto que nadie ve. El centro Carter trajo 50 o 60 expertos y técnicos que han actuado en más de 50 elecciones. La OEA trajo como 60 más, 80 que han actuado en más de 50 elecciones. Vinieron aquí expresidentes de varios países, vinieron 200 y pico de observadores, expertos electorales de todo el continente. Ellos tuvieron testigos, la oposición en todas las mesas. Se hizo la auditoría, según lo que ayer dijo Centro Carter y OEA, la auditoría más completa que se haya podido hacer. Revisaron todo el sistema y no consiguen una sola evidencia del fraude misterioso y oculto que siguen denunciando unos cuatro descocados. Bueno, allá ellos, cada loco con su tema. Quédense ustedes con su tema, que nosotros seguimos construyendo el camino de la patria. Un saludo a todos los trabajadores del Estado de Mérida, las trabajadoras, los agricultores, los campesinos, los pescadores, todos los estudiantes. ¿Dónde están los estudiantes de Mérida? Ahí están los muchachos. Saludamos a la Universidad de los Andes, a la muy querida y respetada Universidad de los Andes, que es todo un patrimonio de Mérida y de Venezuela. Mérida, bueno, es el estado más montañoso del país. Si usted no conoce Mérida, véngase. No se va a arrepentir. Véngase con la familia en estos días de vacaciones. conozca esta maravilla de la Sierra Nevada. Bueno, aquí hay tres sierras, ¿no? Tres sierras montañosas, la Sierra Nevada, la de Santo Domingo y la Sierra de la Culata. Venga, cualquier sitio es bueno, cualquier parada en el camino. Hay un sistema de posadas maravilloso. Bueno, Mérida pues, el trolebús. Mérida, adelante. Mérida, adelante. Los saludamos a todos. También estábamos recordando las efemérides de estos días. Aló, presidente, en la historia. En estos días estuvimos conmemorando el cuarto aniversario del gobierno. Igualmente estuvimos recordando la muerte de José de San Martín, el día de San Martín, el libertador del sur. También vi ayer en una columna del diario Vea que se cumplió un año más del asesinato de un verdadero héroe latinoamericano, revolucionario y luchador por estos pueblos, Augusto César Sandino. Revolución dentro de la revolución, profundización del proceso revolucionario. Y esto no debe asustar a nadie, a las amigas y amigos venezolanos y venezolanas que todavía pudieran asustarse cuando uno habla de revolución. Pero bueno, si Cristo vino al mundo a hacer una revolución, la revolución del amor, esta es una revolución del amor, no es una revolución cargada de odio, ni de sangre, ni de muerte, ni es una revolución que desconoce los derechos de los demás. No, lo que nosotros queremos es la unión nacional, el debate nacional, la transformación, y eso es lo que significa la palabra revolución. Solo voy a recordarlo para que nadie se deje envenenar y meter cuentos y fantasmas de cosas que no son y cosas que nunca serán. Que si Chávez viene con las hordas chavistas a arrasar a los ricos, mentira. Vaya mi saludo a los venezolanos y venezolanas que viven en condiciones de riqueza económica, de riqueza material. No tenemos nosotros ningún empeño en dañar a ninguno de ustedes, nada, pero tienen todos los derechos garantizados, todos, los que tienen grandes propiedades, los que tienen quintas lujosas, los que tienen vehículos de lujo. Y ahora yo invito a todo el país, por eso tenemos que pasar la hoja definitivamente del referéndum histórico, que con todas las de la ley y con la transparencia máxima se ha cumplido, victoria del pueblo venezolano, victoria del país. Hay que pasar esa hoja y yo invito a todos los venezolanos, al sector empresarial privado, al sector empresarial público, a los gobernadores, los alcaldes, incluyendo los de la oposición, vamos todos, los pescadores, el sector turismo, la pequeña y mediana industria, vamos todos, la banca privada, los invito a todos, no permitamos que nada nos perturbe. Lo que pretenden estas minorías, no me refiero a los sectores de la oposición, no, ya yo no quiero ni siquiera llamar a estos que andan por ahí gritando como unos descocados, un fraude que nadie ve porque no existe. Eso no es la oposición, no. La oposición es otra cosa y yo quiero hacer un llamado a la oposición seria, a la oposición democrática, a los que se sientan verdaderamente dirigentes políticos. Aquí están estas manos, les repito. Aquí estamos nosotros para debatir con altura, como hermanos, como compatriotas venezolanos. Vaya nuestro saludo a todos los venezolanos y venezolanas que viven en Miami. Y algunos tienen allá mucho tiempo, otros de época más reciente. Respetamos sus ideas, respetamos sus apreciaciones sobre este mundo. Y lo mismo, los que viven aquí en Venezuela, hay municipios donde también ganó el sí. Hay municipios del este de Caracas donde el sí ganó con un alto porcentaje y no nos extraña eso. Y les reconocemos esto, que en Miami haya ganado el sí, para nada nos sorprende, absolutamente. Solo que quienes habitan en Miami, venezolanos, quienes habitan en algún municipio del este de Caracas o en algún municipio de cualquier estado, de cualquier estado del país donde haya ganado el sí, ellos deben mirar más allá de su municipio. Porque algunos piensan que porque en cualquier municipio ganó el sí, bueno, ganamos en Venezuela. No, Venezuela es mucho más grande. Venezuela abarca el Pico Bolívar y los pueblos de Mérida y los pueblos de los Llanos, Barinas, Guárico, Apure, Portuguesa. Y Caracas no es solo algunos municipios del este. Caracas es, bueno, imagínense ustedes, todo el municipio Libertador, Sucre, los valles del Tuy, en el Zulia, todos esos pueblos del estado Zulia, todos los pueblos del oriente. Yo quiero dedicar este programa, no sé si lo dije al comienzo, si no lo dije, llegó la hora de decirlo. Este programa, el 201 de la nueva etapa, lo dedico todito al pueblo de Venezuela. Lo dedico al pueblo venezolano, pueblo sabio, pueblo heroico, pueblo hermoso. Cada día que pasa, yo les digo que me siento mucho más comprometido con ustedes. Con más comprometido. Esto que ha ocurrido me compromete aún más a ser más eficiente, a trabajar más duro. El pueblo venezolano merece lo mejor y nosotros estamos obligados a darle lo mejor y a ser mejores cada día, mejores cada día. Y este mensaje va para todos los funcionarios, los servidores públicos de los gobiernos estadales. Comienzo por los míos. Vamos a seguir mejorando juntos, vamos a seguir exigiendo juntos, los ministros, las ministras, los viceministros, los funcionarios del alto gobierno, todos a luchar contra la flojera, a luchar contra la negligencia, a luchar contra la corrupción. Lucha a muerte contra la corrupción. Esa es una de las consignas de esta nueva etapa. Lucha a muerte contra la corrupción. Ejemplo. Los líderes tenemos que desprendernos de todo bien material. Ningún gobernador, ningún ministro, ministra debe estar, nadie debe estar haciendo negocios, abriendo cuentas de ahorro, construyendo casas, con nadie. Nadie, el que quiera hacer negocios, que se vaya para otro sitio. Nadie. Alcaldes, funcionarios de las alcaldías, honestidad, uno tiene incluso que sacrificarse, esa es una consigna de los que gobernamos y sobre todo cuando tenemos un pueblo como ese pueblo que está allí, como ese pueblo que está más allá de las montañas, más allá de las sabanas, un pueblo noble, un pueblo que aún está cargando la cruz de las necesidades acumuladas durante tanto tiempo. Hemos logrado muchas cosas, pero tenemos un mundo de cosas por lograr, tenemos un mundo de retos por delante. No podemos fallarle a ese pueblo. Por eso yo decía, fíjense, les voy a dibujar acá, voy a hacer un dibujito aquí. Pongan cuidado. El triángulo de la eficiencia. Ya me han oído hablar los ministros de esto, pero el triángulo de la eficiencia. Triángulo del gobierno, pues. Un triángulo. ¿Cuáles son los tres puntos del triángulo? Los tres vértices del triángulo. Uno, el programa de gobierno. El triángulo del gobierno, de la eficacia en el gobierno. Dos, la gobernabilidad. Gobernabilidad, programa, gobernabilidad. Y tres, la eficacia o capacidad, pues. Capacidad más bien. capacidad de gobierno. He allí tres variables. Tres variables con las que debe trabajar todo equipo de gobierno en todos los niveles. El programa. No hay que perder de vista el programa. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto? Pues aquí lo tengo. Todos sabemos cuál es el proyecto. Este es el nivel más alto del proyecto, pero hay otros niveles. Hay un proyecto de desarrollo integral 2001-2007. Cada uno debe estar trabajando en base a ese proyecto. Y aquí están las líneas gruesas en la Constitución y los proyectos regionales de gobierno. Pero en fin, el gran proyecto es la revolución, es la transformación política. La transformación significa, bueno, crear nuevas instituciones, un nuevo Estado que cada día se parezca menos al viejo Estado corrupto, tecnocrático, ineficiente, que era como un elefante con las cuatro patas quebradas, corrupto y corruptor. Ese Estado viejo de la Cuarta República todavía tiene por allí sus restos. Hay que terminar de enterrarlo y hay que darle nueva forma al nuevo Estado social de derecho y de justicia. Todo el mundo debe ser un contralor. Los militares, los civiles, el pueblo, las organizaciones sociales. He allí la revolución dentro de la revolución. El primer gran impulso tiene que ser moral. Por eso quise venirme a Mérida, al Pico Bolívar, a la Atalaya de Venezuela, a lanzar este mensaje. La revolución dentro de la revolución. Volemos, volemos con las cinco águilas blancas. Volemos con las cinco águilas blancas. De pureza, de hermosura, es la utopía de la patria buena. Así que vamos a seguir limpiando el pantano, las impurezas que por ahí andan regadas. Vamos a declararnos en guerra implacable contra esos vicios que fueron sembrados aquí durante mucho tiempo y se fueron petrificando. Hay que darles duro con mandarria. ¿Cómo se llama con el bicho ese para romper? ¿Ah? ¿El qué? El martillo. Para romper ahí la piedra. O la máquina esa, el topo, la topa que rompe la montaña. Hay que darle duro a esos viejos vicios. Cada quien véase los ojos en el espejo. Cada quien hágase un examen por dentro, porque la corrupción se disfraza de muchas maneras, de muchas maneras, de muchas maneras. Un gasto que no se justifique, fiestas, gastos, viajes que no se justifiquen, eso es ligereza administrativa y corrupción administrativa. Bueno, entonces estaba hablando del triángulo. El triángulo del gobierno, el programa primero, después viene la gobernabilidad. La gobernabilidad sabemos lo que es la capacidad del gobierno o la capacidad del sistema más bien, no es del gobierno. El gobierno tiene poder de impactar la gobernabilidad, pero la gobernabilidad es un poco como el avión, bueno, que se deje gobernar, o un barco, uno quiere acelerarlo, lo acelera, quiere frenarlo, lo frena, o un vehículo, pues lo puedo gobernar, lo llevo, lo quiero parar, lo paro, prendo la luz, prende. Ahora, un vehículo que no tenga freno, un vehículo que, bueno, las luces, él mismo se apague, las luces se apaguen solas, como el viejo camastrón que yo tenía, un vehículo que de repente largue una rueda. Ese es un vehículo difícil de gobernarlo. O un avión que no le sirva el radar. O que el tren de aterrizaje no abra sino por la mitad. Oye, un barco que haga agua, etcétera. Ya ahí hay dificultades mayores para gobernar el vehículo. Ahora, la gobernabilidad tiene que ver con el sistema político, el sistema social. Nosotros hemos venido incrementando la gobernabilidad. en Venezuela, pero tenemos mucho que hacer para cumpliendo el programa, oído al tambor, porque si usted puede incrementar la gobernabilidad bajando el nivel del programa, bajando el nivel de exigencia. Ah, bueno, es lo que algunos querían que yo hiciera en el 2001, que elimináramos la ley de tierra, elimináramos la ley de hidrocarburos, las leyes habilitantes para evitar, bueno, la furia de los medios y el ataque del imperio. Yo dije, no, nosotros no podemos bajar el nivel de exigencias del programa revolucionario. Y hoy yo vengo aquí a ratificarlo. En esta nueva etapa que ahora ha comenzado, el programa revolucionario hay que profundizarlo, hay que concretarlo, hay que sembrarlo mucho más profundo. Y por eso decía que nadie se asuste por esto, porque esto, cuando yo digo que la revolución hay que profundizarla, no es para dañar a nadie, todo lo contrario, es para beneficiar a todos. Es una transformación de estructuras políticas para que tengamos verdaderas instituciones. Ahora, díganme ustedes, amigas y amigos que votaron por el sí, incluyéndolos a ustedes, la mayoría de ustedes que sé son honestos, empresarios, bueno, amas de casa, estudiantes. Díganme ustedes, ¿no les conviene a ustedes tener un sistema judicial que de verdad aplique la justicia? Claro que les conviene, para sus negocios, para cuidar sus propios intereses, para cuidar su vida, la estabilidad emocional, que si alguien comete un delito, quien sea, sea sancionado, independientemente del cargo que ocupe o de la cantidad de dinero que tenga. Usted va a las cárceles de Venezuela, bueno, ¿son qué? Reductos de los pobres. Ahí no hay un rico. ¿Por qué? Porque todos eluden de alguna manera la justicia. Eso tiene que acabarse. Decía Bolívar, la justicia debe ser la reina de todas las virtudes republicanas. Así que esa es una de las características que le va a dar mayor gobernabilidad al sistema. Tener jueces que en verdad sancionen los delitos y aseguren el cumplimiento de la justicia. El tercer, vean ustedes, sigo con el triángulo del gobierno, tomen nota. El tercer punto o variable del triángulo del gobierno es la capacidad de gobierno. Vean ustedes que en las tres variables nosotros tenemos que evaluarnos permanentemente. Es una buena ocasión, el inicio de una nueva etapa para evaluarnos. El programa, hay que afinar el programa. Los proyectos de gobierno, desde lo más general hasta lo más específico. Por ejemplo, los planes de siembra, la agricultura, la pequeña industria, la minería, el turismo, la educación, la salud, los programas. Y además a profundizar la aplicación de los programas. Hay que recordar que es una revolución lo que está planteado aquí. Ese es el carácter fundamental del programa bolivariano. No está previsto arrear ninguna bandera. Nosotros vamos a dialogar y a debatir con quien quiera, pero no está previsto arriar ni una sola de las banderas que están señaladas en la Constitución Bolivariana. Ratifico eso ante el pueblo venezolano y ante todos los sectores de la vida nacional y todos los sectores o actores internacionales. El programa, apuntalarlo. Bueno, y aquí quiero insistir en este tercer punto del triángulo de gobierno: la eficacia. Aquí es donde más podemos hacer nosotros, porque mientras más eficientes y eficaces seamos nosotros, habrá más gobernabilidad y podremos cumplir en mayor medida y con mayor éxito con las líneas programáticas. Mientras más exigente sea el programa, y el nuestro lo es, más capacidad y eficacia se requiere en el equipo de gobierno o en los equipos de gobierno. Y mientras más exigente sea el programa, y el nuestro lo es, y cada día lo será más, más difícil será la gobernabilidad y más capacidad se requerirá. Por tanto, esta variable es una sobre las cuales nosotros tenemos mayor capacidad de influencia inmediata. Nosotros mismos podemos ser más capaces, individualmente y por equipo, para mantener el programa, incrementar la capacidad para cumplir con los programas y para incrementar también la gobernabilidad. Yo le pido a todos los que trabajan conmigo y los que están en los gobiernos estadales que tomen nota de estas ideas para la reflexión y sobre todo para que diseñemos los mecanismos de lograr estos objetivos. Y este triángulo, que es un poco pitagórico, el triángulo del equilibrio, triángulo pitagórico del equilibrio, nos sirva para apuntalar esta nueva etapa en la que hemos entrado de la Revolución Bolivariana y que hoy estamos anunciando firme y abiertamente desde la ciudad de Mérida. Entonces, yo hago un llamado, insisto, a los verdaderos dirigentes, los gobernadores de oposición que quieran dialogar, a los gobernadores de oposición que sean serios. Las puertas del Palacio de Gobierno están abiertas. A los dirigentes que me han adversado y me adversan de los medios de comunicación, las puertas del Palacio están abiertas. A los dirigentes de las organizaciones empresariales que me han adversado y me adversan, las puertas del Palacio están abiertas. A los dirigentes o jerarcas de la Iglesia Católica que me han adversado y que me adversan, no me importa, las puertas del Palacio están abiertas. A todos los dirigentes de la juventud, de partidos políticos de oposición, que parece que se están desmarcando algunos, y ya era hora. Por ahí me llegó una información de algunos movimientos juveniles que dicen, bueno, pero ¿qué lo que era es esta, vale? ¿Cómo es eso de que decimos que vamos a reconocer los resultados con una mentalidad imperialista, además, colonialista? No, los reconocemos solo si la OEA y el Centro Carter los reconocen. Esa es una mentalidad colonialista, en primer lugar. Pero bueno, fíjense, lo reconoció 3 veces el Centro Carter. Lo ha reconocido 3 veces la OEA. Lo ha reconocido el mismísimo gobierno de Washington y ellos siguen chillando, porque ya no es denuncia, ya es un chillido. Ellos siguen chillando como locos que aquí hubo un satélite, un fraude, una cosa. No hay fraude, no existe. No existe fraude. Las elecciones más transparentes de toda la historia venezolana fueron las elecciones del referéndum del pasado 15 de agosto. De toda nuestra historia. Vaya usted a ver los fraudes que cometían en la Cuarta República. Ahí no había OEA, ahí no había Carter. Yo lo vi con estos ojos, cómo Adecos y Copellanos en las mesas le quitaban los votos a la izquierda, porque la izquierda no tenía observadores. Yo lo vi, hasta lo denuncié un día. Los engañaban con los colores, les obligaban a que llevaran las tarjetas, los chantajeaban. El analfabetismo era bastante alto, etcétera. En fin, bueno, antes sí es verdad que había los muertos que votaban por cientos de miles, los que votaban 3, 4 y 5 veces. Bueno, en fin, pero yo vuelvo a insistir, a la oposición política, democrática y seria, bienvenida, vamos a dialogar, vamos a debatir, pero con estas acciones de esta llamada coordinadora, pues sencillamente esa coordinadora no representa para mí a la oposición venezolana. Se requieren verdaderos líderes para esa oposición y yo les hago un llamado a que den la cara por Venezuela y a que conversemos, a que hablemos a la oposición política y a los actores de otros sectores económicos, religiosos, sociales que hacen vida en la oposición. Vamos a conversar. No tenemos nada contra ustedes, queremos construir el país para todos. Ese es mi llamado. Muy importante, ustedes compatriotas, yo quiero darles un saludo a todos los patrulleros y a todas las patrulleras y el aplauso, la felicitación, tremenda batalla han dado toda Venezuela. La manifestación de voluntad más hermosa que pueblo alguno haya dado en toda la historia democrática de las naciones, la que dimos nosotros. Y esto está siendo ya reconocido en Europa, en Asia, en África, en Oceanía y en todo el continente americano. Ahora los invito a que veamos un nuevo video, precisamente con este mensaje. Va para todos y para todas, para la unión nacional, para el debate nacional, para la conciliación de intereses de todos. Todos podemos vivir en paz aquí en Venezuela. Así que ahí vamos, pues. Venezuela somos todos. Vaya, muchachos. Debería estar a las 3 de la mañana en la calle combatiendo para la batalla sandina. Por un mundo mejor, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de... Está funcionando muy bien lo que hemos visto hasta ahora, me parece que no hay problema ninguno. Las preguntas que yo hice ahí, todas contestadas. Es un acto democrático increíble. Venezuela, 7 y 39 de la noche, están las mesas llenas completamente, el pueblo volteado en la calle. Conmigo para toda la vida. Amor con amor se paga. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva la Unión Nacional! ¡Viva el pueblo venezolano! Deseo reiterar lo que dije antes. Luego de un análisis suficiente de nuestras propias fuentes de evaluación del proceso, estamos en condiciones de decir que nuestra información coincide con los resultados parciales anunciados esta madrugada por el Consejo Nacional Electoral. Gracias. Pero estamos obligados a decirle al país que esos resultados que salieron anoche son compatibles con nuestros controles. Seas igual que yo, trabajaré por ti, me esforzaré por ti. Aunque no pienses igual que yo, trabajaré por ti, me esforzaré por ti. Porque Venezuela es de todos, conviviremos aquí. Porque Venezuela es para todos, siempre estaremos aquí. Porque Venezuela somos todos, creceremos aquí. Tomados de la mano, pensando en el país. Trabajaré por ti, me esforzaré por ti. Por un país mejor, lleno de amor. Estudiaré por ti y pediré por ti. Por un país mejor, lleno de amor. Trabajaré por ti, me esforzaré por ti, por un país mejor, lleno de amor. Estudiaré por ti y pediré por ti, por un país mejor, lleno de amor. El odio y el rencor nos aleja del amor, nos lo dice nuestro Dios. No hay barreras, no hay color. Trabajaré por ti, me esforzaré por ti, por un país mejor, lleno de amor. Estudiaré por ti y pediré por ti, por un país mejor, lleno de amor. Venezuela es de todos. Qué bonito video. Y quiero y pido a Dios y pido a todos los venezolanos que ese sea el espíritu que nos inunde. Que nos inunde como esta brisa del páramo. El espíritu de la paz, de la armonía, del entendimiento de unos con otros. Y pido a todos los actores políticos, económicos, sociales, religiosos, que hagamos nuestro trabajo en armonía, en paz, en equilibrio. Fíjense lo que hoy publica Los Angeles Times. Los Angeles Times. Bueno, un periódico de allá, de los Estados Unidos, y de que ha sido muy duro con el gobierno bolivariano. Pero vamos a leer el editorial. El editorial del día de hoy. Aquí lo tengo en inglés y aquí lo tengo en español. Vamos a leerlo. Los votantes de Chávez han hablado. Es el título. Y comienzo. Al no aceptar la derrota, la oposición venezolana continúa cavando su tumba aún más profundo. Para recuperar su paso, deben reconocer la victoria del presidente. En el referéndum del domingo, y tratar de alistarse para la segunda vuelta, para la siguiente vuelta. Decir que el proceso estuvo marcado por fraude electrónico masivo, como lo ha hecho la oposición, es irresponsable en consideración a que no hay pruebas que sustenten tal afirmación. Más aún, dado que la oposición estuvo presente en la prueba preelectoral de las máquinas de votación, después de que el software fue instalado y aceptó el resultado de la votación. Después decidió no ajustarse al veredicto dado por los observadores internacionales, Centro Carter, la OEA, cuando los resultados no fueron de su agrado. Finalmente rechazaron participar en la auditoría para resolver la disputa después de demandar que éstas se llevaran a cabo. La oposición, más del 40% de los votantes optó por sacar a Chávez del poder, aun cuando creo que no vaya, no creo, vamos a esperar los resultados finales. Pero a medida que siguen contando actas de esas manuales, sigue creciendo el no. Pero dice aquí, la oposición, más del 40% de los votantes optó por sacar a Chávez del poder, está en lo cierto cuando señala que el presidente es un pésimo administrador, cuyas erráticas políticas y agresivos discursos ha hecho daño a la economía del país. Juzgando por algunos de los esfuerzos de Chávez de intimidar al sector privado, los medios de prensa, los sindicatos y la Iglesia Católica, uno puede ciertamente cuestionar sus credenciales democráticas. Este es el discurso permanente del Los Angeles Times. A pesar de todo ello, es innegable que Chávez ganó las elecciones presidenciales en 1998 y 2000 y que ha sido ratificado como presidente en un proceso democrático, aunque probablemente no ausente de imperfecciones. Más aún, en este momento los resultados oficiales del referéndum han sido reconocidos por jefes de Estado de varios países de Latinoamérica, incluido Álvaro Uribe, del vecino país de Colombia, quien ha tenido numerosas diferencias con el locuaz populista venezolano. Sigo leyendo. De vuelta al 2002, la administración Bush vergonzosamente albergó cortamente y dio apoyo a los líderes que realizaron un golpe de Estado contra Chávez. Esta vez tratemos de trabajar con él, termina diciendo. This time let's try working with him. Tratemos de trabajar con él. Bueno, si esto lo llega a decir un diario como Los Angeles Times, oye, pero qué ridículo siguen poniendo este pequeño grupo. Ya no es el ridículo en la Plaza Altamira y ni siquiera en Venezuela, es un ridículo mundial, en verdad. Bueno, nosotros, repito, y esta es una línea de trabajo para todos quienes me siguen, para todos los funcionarios del Poder Nacional, continuemos la marcha, allá ellos con su tema, que se vayan a denunciar fraude, no sé dónde será, a la Casa Blanca, para que allá no los van ni a recibir, me imagino. El mundo entero lo ha reconocido, pero allá ellos, pues, allá ellos. Y sigamos el camino, trabajando por la economía, por la sociedad, por la verdadera política seria y honesta. Bueno, quiero felicitar a los estados en cuyo territorio el no sacó mayor porcentaje de votación el 15 de agosto. Hace una semana, exactamente a esta hora, estábamos en plena batalla de Santa Inés. Galopaba la caballería zamorana, decía Cristo, Cristo el Redentor. Nos recordaba y nos recuerda siempre. Y esto es bueno recordarlo. Cuando nos mandaba a ir por los caminos, vayan, vayan entre los lobos, vayan mis ovejas entre los lobos, pero para que puedan sobrevivir entre los lobos, deben ser cándidos como las palomas y astutos como la serpiente. Seamos así, buenos cristianos, cándidos como las palomas, pero astutos como la serpiente. Mandato, recomendación de Cristo, el revolucionario. Yo estaba hablando ahora del triángulo de la eficacia del gobierno y tenemos que revisar, bueno, todo lo que tiene que ver con la eficiencia en el gobernar, la solución de los problemas. Hemos hecho muchas cosas, pero tenemos muchísimas más por lograr. Los equipos de gobierno hay que seguirlos articulando. Estamos obligados a ser eficientes. El Che Guevara decía que la revolución no puede estar reñida con la eficiencia. O lo que decía Alfredo Maneiro, hay que tener calidad revolucionaria y eficiencia política para saber gobernar. Así que cada día lo vamos a hacer mejor. Hay que luchar a muerte contra la corrupción, contra la flojera, contra la ineficiencia, para continuar sirviéndole a este pueblo que nos ha dado un nuevo voto de confianza, de afecto y más que de confianza, de apoyo para seguir impulsando la revolución. Miren, tenemos un video de tanta gente que vino, algunos quisieron dejar sus testimoniales, sus testimonios, pues, sobre lo que vieron aquí, lo que sintieron aquí, aquel día histórico de la gran victoria de la batalla de Santa Inés. Vamos a ver, personalidades internacionales hacen comentarios sobre Venezuela. Seguridad, aún con los distintos matices y la desarticulación evidente que había entre ellos, nos dio la seguridad de que no estaban dispuestos a aceptar el resultado, a menos que el resultado les fuera favorable. Ellos llegan al fin lógico de aquel discurso, y me parece que eso le va a hacer mucho bien a la sociedad venezolana, porque quedarán precisamente en el basurero de la historia. Les impresionó la madurez política y la armonía de la ciudadanía demostrada en el referéndum, así como la convivencia de ambas tendencias en las largas colas. Ese comportamiento de democracia, de serenidad, de responsabilidad del pueblo venezolano se tiene que asumir por parte de los dirigentes venezolanos si verdaderamente quieren avanzar por una Venezuela diferente. El grado de madurez alcanzado por la sociedad venezolana es ya tan imparable que va a ser muy difícil que sea distorsionado. Pero quiero decir que Venezuela está en el centro, en estos momentos, de los focos del mundo, de todo el mundo. Países europeos, países asiáticos, latinoamericanos. Está en un proceso tan importante que no puede dejar de ser transparente. Consideran que la realización de este histórico referéndum va a consolidar un modelo alternativo para Latinoamérica y va a contribuir a equilibrar los bloques de fuerzas políticas y económicas del mundo. Llegando a nuestro país, presionando al gobierno de los Estados Unidos para que inviten observadores internacionales a nuestras elecciones. Cuando regresaremos en Italia, nosotros explicaremos, ahora nosotros lo estamos haciendo desde aquí, que la situación fue sumamente democrática, tranquila, con respeto por ambas las posiciones. Y incluso en nuestro gobierno italiano, lo que no habla sobre el proceso referendario hasta ahora, tiene que reconocer, como ha hecho el gobierno estadounidense, los resultados. Professionally in protecting the polling station. Los jóvenes y las jóvenes y los jóvenes de las Fuerzas Armadas actuaron enteramente profesionales protegiendo a los votantes. And I call upon all Venezuelans to respect the will and the vote of the Venezuelan people and give the Chavez government the chance it so richly deserves. Yo llamo al pueblo venezolano, le hago un llamado para a todos, para que respeten la voluntad del pueblo venezolano y le den al presidente Chávez la oportunidad de gobernar. He viajado extensivamente a través de Caracas, el este y el oeste. What stands out clearly from my experience, lo que resalta claramente de mi experiencia, is that the Venezuelan people gave the world a lesson, es que el pueblo venezolano le ha dado al mundo una lección. In patience and discipline, en paciencia y disciplina, maturity, en madurez, hope and inspiration, e inspiración humana. Es la primera vez en el continente que se realiza una experiencia de este tipo, cuál es la de permitir a los ciudadanos pronunciarse respecto del presidente de la República, como también de otras autoridades, a la mitad de su mandato. Como conversábamos recién con el vicepresidente José Vicente Rangel, este mecanismo es eminentemente democrático y demuestra la voluntad, el espíritu del gobierno del presidente Chávez de atenerse siempre a la voluntad popular. Por eso digo, ha comenzado una nueva etapa. Después de darle la vuelta a la hoja completa del 15 de agosto con la gran victoria popular, la revolución bolivariana avanza. Revolución que no debe asustar a nadie, solo a los corruptos, solo a los bandidos, solo a los que quieren entregar el país. A eso sí, pero a ustedes, venezolanas y venezolanos honestos, trabajadores, empresarios, estudiantes, intelectuales, escritores, periodistas, profesionales, abogados, médicos, no, para nada se asuste nadie. Asústese si no existiera la revolución, porque si no hubiera llegado la revolución, Venezuela hubiera estallado ya en pedazos. Si la revolución fracasara, Venezuela estallaría en pedazos. Esta revolución llegó para devolverle a los venezolanos el equilibrio perdido hace años, para buscar la justicia social, que es el único camino a la paz perpetua, a la paz verdadera. Con el acto histórico del referéndum del 15 de agosto, nosotros bien podemos decir, ahora sí, Venezuela cambió para siempre. No hay vuelta atrás. Venezuela cambió para siempre y ahora se demostró de manera contundente el 15 de agosto. Se inicia una nueva etapa en la historia venezolana, la etapa del avance de la unión nacional. Vamos a abrazarnos todos en paz, en armonía, y a dejar a un lado los caminos de la violencia. Que canten las niñas Grecia y Rocibel. ¿Dónde están ellas? A ver, ahí están. Qué linda está. Te quiero mucho. Mire, ella es mi nieta Gaby y mi nieto. Vamos a oír a la niña. Ven, quédate aquí. Oye, oye. Este canto, hermanos míos, a ritmo de pajarillo, viene del estado Mérida, donde el folclore es querido. Les invito a disfrutar de la población de Ejido. Bienvenido, presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Un saludo aquí les traigo.